Hola amigos, es un gusto saludarles nuevamente en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Hemos llegado ya a la lección número 7, el camino de la fe. Nuestro capítulo de estudio será el capítulo de Gálatas capítulo 3, donde podremos encontrar cuál es el papel que cumple la ley en nuestra salvación. Encontraremos cómo la ley se convierte en nuestro ayo. ¿Quiénes eran los ayos? ¿Cuál era el papel que hacían ellos? Cómo la ley se convierte en una salvaguarda. Y algo muy importante que encontraremos también es que la ley se convierte en esta muralla protectora para que nosotros podamos ir a Cristo. Nos señala nuestra pecaminosidad. Quédese con nosotros para que al iniciar este estudio juntos podamos analizarlo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Seguimos aquí para conversar y estudiar más sobre lo que la Biblia nos enseña sobre la fe. Y ahora tengo unos invitados conmigo y me gustaría que ellos mismos se presentaran. Y tengo aquí a mi derecha un caballero. Mi nombre es Fernando Villarreal Covarrubias, contador público para la Iglesia Adventista en la sección del noreste aquí en Monterrey, Nuevo León. Bienvenido, contador. Gracias por estar con nosotros. A mi izquierda. Soy Pavel Simanyuski, originario de Ucrania y trabajo en Universidad de Montemorelos en la Escuela de Música. Muchas gracias. Mi nombre es Isaí Ramírez, soy estudiante de Medicina aquí en la Universidad de Montemorelos. Bienvenidos chicos, pues estoy acompañada de puros caballeros, sí, un contador, un cantante también y un estudiante de Medicina. Bueno, pues ¿les parece si invocamos la presencia de Dios para comenzar este estudio? Desde luego. Contador, ¿puede orar? Ok. Dios eterno, gracias por la bendición de tu palabra. Al iniciar este estudio queremos rogar el cumplimiento de tu promesa mediante tu Santo Espíritu al abrir tu palabra, para suplicarte que tu bendición sea con nosotros y con nuestros oyentes para que tu palabra pueda edificarnos por tu gracia. Lo imploramos en el amor de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, pues estamos en la lección número 7. Qué rápido avanza el tiempo, ¿no? Así es. Ya estamos en el mes de agosto con el tema de El Camino de la Fe. Sí, ver, cuando yo miré este título, El Camino de la Fe, pues uno rápidamente comienza a imaginar y a pensar, ¿no? Cuando vas leyendo los textos bíblicos y dices tú, sí, era lo que me imaginé o es más de lo que yo pensaba. ¿Qué fue para ustedes este estudio? ¿Contador? La vida del cristiano, según lo presenta la lección, la veo como un viaje, como una ruta que debemos seguir, en la que necesitamos una guía, un mapa, un navegante, alguien que nos diga dónde estamos y a dónde vamos. Ajá. Un GPS que nos evite desviarnos de la ruta correcta. Amén. Y es que Dios, en su gran amor, a pesar de que el ser humano se siente solo muchas veces, pero no es así. Nos ha dejado una guía, no nos dejó solos, no nos dejó a la deriva y a ver cómo les va. Nos dejó en su amor y por su amor nos dio esta ley. ¿Sí? Profe, ¿cómo fue para ustedes estudiar? Además de la guía que presenta la lección, la Biblia en primer lugar, también se señalan algunos errores en este transcurso, en este viaje a Canaán Celestial, que nos puede corregir, que no cayera errores a cual cayeron los miembros de la iglesia de Gálatas. Amén. A mí me parece, retomando un poco el comentario del contador, que lo que escribió John Bunyan, el famoso escritor y predicador inglés de finales del siglo XVII, es bastante acertado. El camino del progreso del peregrino muestra que el camino de la fe es un camino, como decía el profesor, difícil, con trabas. Gente ha intentado bloquearlo, gente ha intentado quitarlo, pero la Biblia, y en especial el Evangelio en Gálatas, nos muestra cuál ha sido siempre el camino desde Abraham hasta nuestros días. Amén. Y es que el libro de Gálatas, esta carta a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, realmente es una bendición. Ha sido una bendición en el pasado y lo sigue siendo para nosotros. Todo el libro es comprender el tema de la justificación por la fe, comprender el tema de la salvación por la gracia de Cristo, y no por las obras. Así es que en este estudio tendremos, conoceremos más sobre la ley. Así ¿sí? es. Y hay una pregunta muy interesante que está en la sección del domingo. ¿Qué beneficios nos otorga el obedecer la ley? Porque si la ley no nos salva, entonces, ¿qué beneficios tiene para nosotros? Cuando yo era pequeño, alguna vez mi padre, no recuerdo la ocasión, seguramente fue alguna vez que no me porté muy bien, tomó la Biblia y me señaló un texto que aprendí desde aquel entonces y me parece que funciona muy bien para responder esta pregunta. El texto se encuentra en Isaías, capítulo 48, versículo 18. Ojalá miraras tú a mis mandamientos, sería entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Seguramente me porté mal. Y mi papá me dijo, si tú obedeces las indicaciones de tu casa, tu papá, tu mamá, tus pastores, los maestros, si guardas la ley de Dios, vas a ganar dos cosas. Vas a vivir en paz. No vas a tener problemas con la autoridad, con tus padres, con tus maestros. Y vas a vivir en justicia, vas a hacer justicia con lo que hagas. La ley de Dios sirve para que vivas con paz y con justicia. Amén. Amén. Ahí se dice. Así es. Como decía el contador, uno de los principales beneficios de la ley, si bien la ley no nos otorga vida, nos ayuda a conservar nuestra vida. Y no solo eso, mejora nuestra calidad de vida. Porque, ¿qué sería del mundo si todos violasen todas las leyes? Sería un caos, un desastre. Porque, por ejemplo, en la Revolución Francesa, las leyes dejaron de funcionar en varias partes de Francia y todo volvió a ser un caos tremendo. Entonces se volvieron a instaurar las leyes en pro de conservar la vida y mejorar la calidad de vida. Y lo mismo ocurre con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Sí, no olvidemos que el estudio de toda esta lección se basa en la respuesta de Pablo a los ataques que le hacían, la confusión que había en la iglesia entre sí. Seguir circuncidándose, si seguir cumpliendo la ley al pie de la letra como ellos lo aseguraban mucho. Entonces, esta lección tiene como objetivo, era para los Gálatas dejarles claro cuál era el papel de la salvación. Pero para nuestros días también enfrentamos muchas ideas. Personas que sienten que si no cumplen todo, no están bien, o que sienten que solamente la ley les puede salvar. Entonces, ¿qué otros objetivos cumple la ley? Profe. Es que hay, necesito mencionar que hay diferentes leyes y cuando en época o tiempo de Gálatas en iglesia, entonces había varias leyes, no solamente ley de Dios de 10 mandamientos, había leyes que regulizaban el servicio en el templo, también leyes de salud y otras leyes. Y bueno, la principal razón de las leyes es establecer las normas y poner los límites donde puede andar un creyente, un ser humano y vivir bien dentro de estos parámetros. Uh-huh. Porque se pone, si vas para allá, te hace mal esto, si para allá también. Pero si como marca el camino, el rumbo, y cuando obedeces a estos reglamentos, esas normas, entonces la Escritura dice vas a cosechar algo bueno en tu vida. Y por eso cuando tú obedeces a esto, puedes ser beneficiado. Y historia se marcó varias ocasiones cuando había algunas epidemias, ya muchos siglos después de estas cartas, cuando había epidemias y poblaciones judíos trataban de guardar las normas sanitarias y luego observaron que ellos podrían sobrevivir esas epidemias de que causaban muerte total para muchas personas. Por eso la ley tiene sus factores buenos, pero de qué se trata esta carta, que ley no nos salva. Nos beneficia, uh-huh. nos hace bien, pero no nos salva, no nos vivifica, no nos lleva a perfección porque no tiene este poder. También aquí menciona Pablo que ley tiene función mencionar qué es mal y llevarnos a Cristo, que puede abrir nuestros pecados, mencionar qué es mal y así de esta forma llevarnos a Cristo. Y Cristo sí tiene poder a sanar nuestras heridas, limpiar y justificar y dar fuerza para vivir según estas normas. Amén. Hay una pregunta que me gustaría pues, que analizáramos aquí. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que no viviéramos bajo la ley? Recuerdan que en la sección del lunes, cuando leemos Gálatas del 22 al 23, encontramos que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia y les habla acerca de bajo la ley, en el sentido de estar bajo la condenación de la ley. ¿Con qué objetivo él lo escribe? Para los judíos del primer siglo que se estaban convirtiendo al cristianismo, el autor de la lección refiere un par de textos, Levíticos 18:5 y Deuteronomio 6:24, que dice: guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Uh-huh. El profe acababa de mencionar estatutos y leyes de sanidad que servían para que la gente viviera bien. El siguiente texto dice: el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservar la vida. Entonces, el objetivo de la ley no es dar vida, no es generar vida. La vida solamente la da Cristo. Es para conservar la vida, para vivir bien, para vivir en armonía, para que nuestra vida en la comunidad de la fe pueda ser, dice el texto, preservada. Pablo habla de que ya no estoy confinado o restringido bajo la ley, sino que ahora puedo estar, podemos decir, preservado o protegido. Sí. ¿Qué les parece si dejamos este tiempo para que nuestros amables televidentes en su casa puedan junto con nosotros unirse en este estudio? Y voy a dejarles una pregunta. Y la pregunta que quiero dejar para ustedes es: si la ley no me salva, ¿qué función tiene la ley en el plan de salvación? Quédese con nosotros y cuando regresemos contestaremos esta pregunta. É fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ. Что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos a lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tuji bon subana ban zambi umohel. Tuji balongeshi, tuji balongi. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Hola amigos, gracias por seguir con nosotros en nuestro programa. Dejamos una pregunta mientras usted estaba ahí en su hogar para analizar. ¿Cuál es el papel de la ley en el plan de salvación? Pues hemos estudiado acá los beneficios que tiene la ley, hemos estudiado cómo nos ayuda a regir nuestra vida, cómo nos protege, pero la lección mencionaba un punto importante sobre el papel de la ley como nuestro ayo. ¿Quiénes eran los ayos, profe Pavel? Voy a leer el texto, ¿está bien? Sí. Es versículo 24. Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Entonces, apóstol Pablo presenta la ley como un tutor. Y bueno, la lección nos enriqueció este concepto. Es que también en nuestro tiempo hay niños que que están cuidados por niñeras. Uh-huh. Y entonces, cuando papás están trabajando, buscan quién puede cuidar a los niños y qué hace una niñera. ¿Qué hace? Entonces, está revisando la tarea, quizá, luego tratando de que este niño sea bien alimentado y, mientras que vienen sus padres. Entonces, dice la ley, tenía esta función. Él no cuidaba a los creyentes para que hacen esto, esto y esto, pero también estaba llevando a Cristo. Cuando vienen papás, la niñera ya deja de su función, entonces entrega a este niño a los padres y dice ya, y entonces ya es otra relación. También aquí dice la ley, estaba cumpliendo esta función. Decía que sí, que no, y señalaba que esto está mal, porque ley se dice esto es pecado, y tienes pecados y debes que de alguna forma ser purificado. Y de esta forma llevaba a Cristo. Entonces, y entonces esta es función de la ley. Muy bien, el fin, pues llevarnos a Cristo Jesús. Sí. Y mencionábamos esa frase que podría ser un poco contradictoria. Sin ley no hay evangelio. Pues, ¿qué podemos decir de eso? A mí me parece que es algo muy, muy acertado. Porque Pablo ya nos había explicado en el libro de Romanos que si nosotros no tenemos la ley, entonces no conoceríamos qué es el pecado, porque la ley define los límites de dónde comienza el pecado y dónde comienza la buena relación con Dios. Entonces, si no conocemos dónde está el pecado, pues se nos anuncian buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Se nos dice que nos han salvado, exactamente. ¿De Cristo vino a salvarnos. Y la pregunta, ¿pero de qué? ¿Qué me salvó? Y entonces la ley viene a poner, pues mira, de esto te vino a salvar, de estas cosas malas te vino a prevenir. La ley viene a indicar, como el médico, el medicamento para poder ayudarte. Aunque desde luego en el caso de los líderes que vinieron a los Gálatas, pues utilizaron ese medicamento en una sobredosis. Y entonces estaban envenenando a la iglesia. Entonces querían tener dopados a los Gálatas. Eso quiere decir que algo bueno, un medicamento es bueno. Desde si luego. Yo lo uso mal, en una dosis diferente a la que el médico me prescribe, ese medicamento me puede dañar. Desde luego. Es decir, podríamos usar la ley, como era el caso para la iglesia de Gálatas, para dañar a la iglesia. Pero si la usamos bien, si la uso como un tutor que me conduzca y me diga qué es lo bueno y qué es lo malo, y me da un parámetro de vida, entonces voy a vivir protegido. Uh-huh. Estar bajo la ley, bajo no en un sentido de sometimiento a algo malo, sino protegido por la ley de cosas malas. Uh-huh. ¿Es correcto? Tal vez la palabra en griego, en el idioma original, sea la que mejor lo entiende, porque en griego no es tanto así como bajo, así como oprimido, como, uh-huh, como que la ley está sobre ti, no. En griego es algo como tú estás dentro de la ley. Como, y entonces, como un cerco. Y entonces, exacto, pues nos permite este cambio de orientación, nos permite ver a la ley precisamente como decía el profe, como nuestra niñera, como alguien en quien podemos confiar, alguien que nos va a ayudar a ir a Cristo. Sí, y ahora pienso en el Salmo 119. Es un salmo que es muy largo. Pero cuando tú lees, bueno, a mí me pasó, a una persona de la iglesia estaba enferma y me tocó ir a visitarle. Yo he escuchado que un método de sanidad pues es la lectura de la Biblia. Y dije yo, pues ¿qué le leo para que sea tan largo? Pues el Salmo 119. Es más largo. Entonces, después de que lo leí, me sentí más sanada, yo creo, porque comencé a leerlo. ¡Cuánta delicia me son tus mandatos! Y cómo resalta el salmista. Entonces, cuando tú tomas la ley, no como algo que te oprime, porque no es ese, bajo la ley no es opresión, como lo mencionaste, sino como lo ves, como ese muro protector, que Dios en su amor lo pone para beneficio tuyo. Por ejemplo, pensemos en un niño que sus padres se aman y están juntos. La ley, uh-huh, es una protección. ¿Por qué? Porque no hay adulterio, no hay dolor, no hay aflicción para esta familia. Vemos a una persona que trabaja, que tiene su dinero, que lo gana, pues hay una protección. ¿Por qué? No robarás. ¿Sí? Vemos una familia, hijo obedeciendo a su mamá. ¡Qué bendición! Pues el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Efectivamente. Y todo esto, ¿por qué la ley? Porque entonces la ley es nuestro una gran bendición. ¿Sí? Quería comentar. Hablando de un niño pequeño, volviendo al asunto, al énfasis del tutor, del ayo, a los niños, quienes somos padres, les ponemos reglas. No ir allá, no ir acá, no tocar la plancha que está caliente, no meter los dedos en el contacto de la luz. Sí. No es por molestar al niño, o por no querer que sea libre, es por su seguridad. Son restricciones de seguridad. Y también, si hablamos de la ley de Dios, de 10 mandamientos, es revelación del carácter de Dios, y es revelación del amor. Y en estos mandamientos Él nos enseña cómo podemos revelar nuestro amor hacia Dios y hasta nuestro prójimo. Entonces, si estamos haciendo esto, entonces de esta forma podemos revelar nuestro amor. Pero ¿qué pasa cuando alguien no cumple algo que dice la ley? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si alguien no sabe que no debe robar, pero robó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces ya sienta culpabilidad y la ley, ahí se termina su función. Él sabe que hizo mal y la ley dice que ya ahora tienes pecado. Y si tienes pecado, estás condenado a muerte. Y luego la ley no tiene solución ni condenar. Poder para salvar a esta persona. ¿Qué hace? Entonces nada más puede decir que Cristo puede ayudarte. Y entonces de esta forma lleva a Cristo, entonces que alguien se cometa un pecado y si reconoce esto, Cristo ahí sí tiene poder y tiene solución para esto. Y es ahí donde se convierte en el camino a la fe, ¿sí? Precisamente. A mí me agrada mucho la metáfora, como decía al inicio en el segmento anterior, acerca del camino que usa John Bunyan. En este camino, la ley es los señalamientos, la ley es un mapa, la ley es el reglamento de tránsito del camino. Pero tú, aunque llegues a tu destino, pues el camino solo está para llegar al destino. No abrirá la puerta, no te presentará con Dios, no te da el auto, no te da la gasolina, absolutamente nada de eso. Uno tiene que tener otros factores. Uno tiene que tener fe, la gracia de Dios, la justificación. Y hasta entonces el camino, el reglamento de tránsito cobra sentido para ti. Entonces, a mí me agrada mucho también la metáfora que utiliza Santiago, inclusive en el capítulo 1, el versículo 23, de que la ley es un espejo. Pero no un espejo común y corriente, es un espejo con el rostro de Cristo, donde nosotros podemos comparar nuestro carácter con el carácter de Cristo. Y entonces, el espejo por sí mismo no va a cambiarnos a nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo. Cristo tiene que transformar, tenemos que aceptar esa transformación que Cristo quiere hacer en nosotros. Ese es nuestro papel. Y es un punto muy importante lo que mencionas, Isaí, porque la ley tiene un papel muy importante, pero es como tenemos que cuidar de no irnos al otro extremo, de ser legalistas. Nunca perder de vista cuál es la función. Porque si no, entonces nos vamos al punto de que nosotros, pues si no lo haces, entonces no vas al cielo, ¿sí? Y olvidamos el papel de la gracia. Algo muy importante que los gálatas habían olvidado era que la salvación dependía de lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Dependía de una promesa. Era una promesa. Y ellos habían olvidado que el objetivo de la ley no era oprimirlos, sino que de llevarlos a Cristo. Y quiero leerles lo que menciona Pablo en Romanos, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y de la muerte. Eso hizo Cristo. Me libró de la ley, no porque quiere decir eso de que ahora ya no hay ley. Ya no hay reglamento, no, ya haz lo sino que quieras. El único justo era Cristo. O sea, no hay justo ni a un uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él, que es justo, vino y mostró que sí se puede cumplir. Entonces dice, mi justicia es tu justicia. ¿Quieres ser salvo? Mi justicia, cree en mi justicia. Cree en lo que yo hice por ti. Además que Él nos justifica, también Él escriba, como dice en Biblia en otros lugares, escriba esta ley que nos condena, escriba en nuestro corazón, para que nosotros podamos vivir con esta ley, para que no sea que no, esta ley que nos condena a que sea parte nuestro y que podemos vivir bajo de estos parámetros y ser felices viviendo así. Sí, es lo que en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, recuerdan al pueblo de Israel, Dios le dice, me gusta porque si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Sí, son bendiciones. Lo que, el ejemplo que ponía el profesor, el contador, la ley no está para condenarnos nada más, está allí para una bendición, para protegernos y darnos la libertad en Cristo Jesús, no la libertad para hundirnos en el pecado. ¿Quería decir algo, contador? Es importante saber que la ley, lejos de ser un yugo, algo que me esclaviza, es, como tú mencionas, uh-huh, algo que nos da la libertad. Nos da la libertad de servir plenamente a Cristo sabiendo que mi deuda por el pecado está ya pagada. Yo voy a servir a Cristo, voy a guardar la ley, no para salvarme, no para hacer méritos, no hay bueno uno, dijo el Señor Jesús, sino voy a empezar a guardar la ley, porque vivir, volvemos a la metáfora del segmento anterior, no bajo la ley, sino en la ley, dentro de la ley, teniendo la ley grabada en mi corazón, el Señor va a ir cambiando mi corazón poco a poco, amén, de modo que para mí guardar la ley ya no va a ser un problema, sino, como dice el Salmo 119, una delicia, porque, amén, mi corazón se está transformando de la ley carnal en la que nací, como todos los seres humanos, a la ley espiritual que Dios quiere escribir de nuevo en mi corazón, para, amén, que para mí guardar la ley del cielo no sea una obligación, sino una delicia. Porque qué complicado sería vivir una eternidad en el cielo con una ley que no me gusta y que no quiero guardar. Entonces, bueno, el objetivo es que mi vida sea en armonía con la ley. Sí, créeme, hay tanto que comentar, ¿verdad? Sí, sí. Tantas cosas muy maravillosas, pero queremos dejarle a nuestros amigos, queremos dejarle este pensamiento. La ley, la lección lo mencionaba, es una muralla de protección para el obediente. Y nosotros como cristianos sabemos que nuestra salvación está en Cristo Jesús. Y la ley es el camino de la fe que nos indica que necesito a un Salvador. Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el siguiente programa.